FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que de FM Moreno. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Ella tiene. Buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches, chicas. Colgaron con el saludo, loco. Sí, pero sí, porque todavía bueno, estamos en otra. Vos saludaste y todavía yo no tenía ni los auriculares puestos. Y bueno, pero qué voy a dejar un espacio en blanco. Hubiese seguido hablando vos entonces. Claro. Ahí copando. Lo que pasa es que Claro, nosotros estábamos trabajando para el programa mientras que ella con Yo estaba trabajando con vos. Claro, con su bota que no. Buenas noches a Mariano, nuestro pulpo ahí. No estaba Mariano. Haciendo nada. Buenas noches, Mariano. Mirá, te estoy haciendo acordar de lo que tenés que hacer encima. Y bueno, pero estás ahí sentada. Hay una voz que falta acá. Falta una voz, falta Darío, que no sabemos. No sabemos dónde está. En cuánto va a llegar, así que si aparece, aparece. Y si no, bueno ya saludo, fue. Darío. Hay muchos que quieren ocupar su lugar. Hay muchas también. Sí, hay uno que está viniendo mucho y me parece que le quiere. Me parece que le quiere cerruchar el piso a Darío. No sé si a Mariano, porque se queda del otro lado. Pero bueno, no sé. Yo no lo veo de acá porque me da justo el monitor, ahí está. Capaz que hizo algo. ¿Vos querés robar el puesto acá? ¿Sí? Sí, me está diciendo que sí, que quiere copar. Seguramente hizo algo para que Darío llegue tarde. ¿El de Sol querés robar? Bueno. Va a ser muy difícil que la remontes, te voy diciendo, Y sí. Y sí, vas a tener que estar mandando mensaje, viste, mientras. Mandar mensaje con dos celulares, claro. Mientras que conducís. Bueno, y... ¿les cuento entonces? Bueno, contanos, Hoy empecé una capacitación en Morón, que es de género. Sí. Que fuimos invitadas de la UGC de Morón, que la UGC número uno de Morón, les cuento qué es, que es la Unidad de Gestiones Comunitarias. Justo te estaba preguntando eso. Sí, mira, acá tengo el folletín, te lo dejo si querés, bueno. Yo después me traigo otro. Esta capacitación se hace una vez por mes, ¿no? Donde van distintas panelistas a contar qué es el género, qué es el feminismo, un poco de la historia de las mujeres. Y estuve... No hay conductores ni conductoras, hay panelistas. Hay panelistas, mujeres, obviamente. Sí. Obviamente, obvio. Es más... Pero podrían haber sido varones. No, pará, que esa es una de las partes que yo le hice una entrevista a la muchacha que da la capacitación y le pregunté si era abierto a varones. Me dijo que no y me dio una explicación acerca de por qué no. Podemos escuchar la entrevista que le hice, que es muy cortita, y ahí después le sigo contando de la capacitación. Bueno. Mi nombre es Clara Altardo, yo coordino el Consejo Municipal de las Mujeres de Morón. Y un poco surge el espacio de un curso de formación y liderazgo para las mujeres, porque hace tiempo venimos trabajando con este espacio que es el Consejo Municipal de las Mujeres, que es un espacio que está destinado a generar acciones por la equidad de género, a que las mujeres monitoreen de alguna manera si existen, si las políticas públicas tienen perspectiva de género. La verdad que como las mujeres hace bastante tiempo que vienen trabajando en estas temáticas, nos parecía, y tuvieron muchas capacitaciones de diferentes temas, nos parecía que este era un tema que importaba reforzar, ¿no? Incluso que hay muchas mujeres nuevas que se están incorporando. Bueno, ¿qué género? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de género? ¿Qué tiene que ver esto con el feminismo? ¿Qué tiene que ver lo que hacemos nosotras con el feminismo? Y nos parecía que, si bien tuvimos muchísimas capacitaciones en diversos temas, volver a la base sobre esos temas está bueno. Y además aprovechar un espacio de encuentro de mujeres, ¿no? De mujeres del conurbano bonaerense, que conozcan a las mujeres del Consejo Municipal de las Mujeres, mujeres de distintas instituciones. También promover como un lugar de encuentro, ese fue el objetivo de este espacio. Cuando yo pensé en la capacitación, pensé en las mujeres del Consejo de las Mujeres y mujeres que vienen militando en distintos espacios por los derechos, pero después lo fuimos repensando como un espacio estratégico también para que se sumen más mujeres, o sea, poder abrir un montón de mujeres para, en definitiva, generar mayores condiciones de autonomía de las mujeres. Bueno, ¿cómo va a estar organizado? Porque es una vez por mes. Es una vez por mes. Eso. Son encuentros de 3 horas, los terceros miércoles de cada mes, de 15 a 18 horas. Y vamos a trabajar primero todo lo que es género y políticas públicas. Tiene un espacio más teórico y un espacio más vivencial. Después viene, vamos a trabajar 2 encuentros feminismo, después vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con planes de igualdad de oportunidades, que son herramientas también para trabajar en equidad de género, o sea, y nuevos roles y nuevas posibilidades de ejercicio de liderazgo de las mujeres. ¿Está abierto a varones también? No, la idea es que sea específicamente para mujeres. Sí, sí, porque es un espacio vivencial, en principio está pensado para las mujeres. Bueno, ahí podemos escuchar a la compañera. Cuando muchos me preguntan por qué no está abierto el espacio para los varones, bueno, ya ahí he explicado un poco que sea más vivencial, donde las mujeres podamos poner en palabras y podamos discutir y debatir acerca de nosotras en la historia y en general. Bueno, una de las preguntas que surgió en la capacitación fue qué género y cómo podemos decir qué es género. Ahí ella nos da un poco la respuesta. Nuestro ser mismo está clavado, encarnado, algo que tiene que ver con qué ser varones y qué ser mujeres. La idea de género tiene que ver con eso. A diferencia de pensar que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Y que nacemos mujeres, entonces, como nacemos mujeres, naturalmente vamos a ser madres, naturalmente vamos a ser buenas, naturalmente si ejercemos el poder, vamos a ser buenas y no vamos a oprimir a nadie porque somos buenas, porque nos sale de nuestro instinto maternal, que somos femeninas, usamos vestiditos, ¿no? Que naturalmente somos así. La idea de género viene a romper, como a nosotros nos gusta romper, ¿no? Por eso nos viene bien la idea de género para trabajar, viene a romper con esa idea de que hay una naturaleza, esto decía vos, nombraste a Simone de Beauvoir, mujer se hace, no se nace, decía esta filósofa, viene a romper con esta idea de que porque nacemos con un determinado cuerpo, nuestro destino y nuestros deseos van a ser totalmente alineados con ese cuerpo. Bueno, un poco también lo que estuvimos hablando es el tema de los roles. Naturalmente Naturalmente, pero ¿por qué? ¿Por qué naturalmente madre? Si uno no quiere ser madre. A mí me encanta. A mí me encanta ser naturalmente mala. Vamos, Fecu, dale. Vos decís que tu mamá es guacha, que te cocina, te plancha, te corta el pelo. Déjame de joder. Pero igual hay cada madre guacha. Y ustedes sean madres, loco, un también poco. Hay cada padre guacho, pero hay cada padre también. No, bueno, no estoy de acuerdo. Jamás voy a estar de acuerdo en que una mujer diga que las mujeres somos guachas, jamás. Nah. ¿Cómo que no? No dije que las mujeres somos guachas, dije que como que hay madres malas, hay padres malos. Pero a ver, definime qué es ser madre buena y qué es ser madre mala. Y después de ahí abrimos un debate. A ver, para vos, ¿qué es ser madre buena? Sino, ponele, te doy un ejemplo de madre mala. Porque madre buenas. Bueno, a ver. Todo el ejemplo general de madre buena. Pero, a ver, dale. El ejemplo de madre mala es esa madre que, no sé. Mira, te doy un ejemplo de una señora que conozco yo, una madre. Para dejarla, dejarla. Un día su hija, hace mucho tiempo. Saludó. Si no te imaginas, era mi mamá. Saludó a un chico, tenía 14 años la nena. Fue hace un tiempo, igual hace tiempo. La nena ahora es una señora. Saludó a un chico con un beso en el cachete y la madre le pegó un cachetazo en el medio de la calle y le dijo que era una puta. Bueno, a ver, entonces, ¿por qué vos decís que? ¿Pero por qué es mala madre? ¿No tiene que ver con una construcción social, patriarcal y machista que la llevó a esa mujer a decir que porque una nena saluda a un nene? Ah, pero la culpa la tiene la madre. Madre por no, ser machista. Ella es la machista. Pero ella no nació de la nada. No nació de la nada diciendo esto es rosa, azul, las nenas acá, los nenes allá. Vivimos en una sociedad machista y patriarcal, loco. Hagámonos cargo también un poco. A veces nosotras también reproducimos el patriarcado. ¿O no? Pero no podés echarle la culpa a algo, por ejemplo. Si fuera por la sociedad en general, seríamos todos unos hijos de puta. De hecho, no lo somos. Bueno, sí lo somos, pero no hay más hijos de puta. Bueno, gente, pero hagamos una autocrítica desde las mujeres y dejemos de decirnos que nosotras somos unas guachas o unos guachos. No sé, me voy. No, mentira, no me voy. Para opinar lo pueden hacer 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. ¿O al? 11-68-45-29-98 O llamar al 0237-466-6559 0237-466-6559 para salir al aire o dejar mensajes. Exactamente, o también por a través del Facebook pueden opinar en Tratar de Conquistar al Mundo. Pueden tratar de todos juntos, ¿sí? Bueno, ya llegaron algunos mensajitos, los leemos en un ratito. Algunas pedidas de temas. Cada vez más temprano pide tema a la gente. Claro, empieza el programa y ya... Ya te están pidiendo un tema. Pará, me piden un tema y yo digo, bueno, le respondo diciendo... bueno, me fijo si lo tengo porque sé que tengo, pero no sé si tengo justo ese tema. ¿Tenés uno de Metahuacha? No, creo que no. Cumbia, chapa y Metahuacha. ¿Te acuerdas de eso? Sí, me recuerdo. Bueno, el... Ahí va. Te hace más viejo. Sí. Bueno, pero pará. Y agarra y me pregunta, ¿ya te fijaste? ¿Ya te fijaste si tenés el tema? Y digo, pero... ¿Te notas en la radio todavía? Pará. Emocionado. Pero sé que tenés en tu casa. Y nada, y en casa no sé si lo tenía, qué sé yo. Un saludo para Santi, que seguramente no se está escuchando. Ah, ¿cómo era? ¿Te acordás el nombre del tema? Cada vez. Ah. Sí, cada vez se llamaba el tema, Santi. A ver, pará. Conectate. Sí, cada vez más. Cada vez más. No, cada vez por más. Ah, no, cada vez más. Cada vez más. Si al final pasaron el 2 minutos la semana pasada, el de la botella. Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Canción de amor? ¿Canción de amor? Exactamente. Ah, el otro, me lo confundo con Caramelo de Limón. Caramelo de Limón. ¿De quién era originalmente ese tema? Para mí es una villa. Claro, nada que ver. Pero para mí es nada que ver. Pero escúchame, canciones de amor. Caramelo de Limón, ¿de quién era originalmente ese tema? Ah, es Ricky Maravilla, ¿no? ¿Un cover? Sí, lo Maravilla. Quiero escuchar por Ricky Maravilla. ¡Ya! Pará, que una vez Ricky Maravilla lo cantó con ellos. ¿Con 2 minutos? No, muero, qué groso. Me muero. Un groso. Un groso total. Y bueno, ahora mientras que vamos buscando el temita que nos vienen pidiendo. ¿Por qué tenés que Lady Gaga en recomendaciones personalizadas? No, bueno. Lady Gaga, la artista del momento. Él se la recomendó al mismo. Claro. Fecum, te recomiendo. Lady Gaga. Vamos con un tema flotando, se llama El Club de los Mutantes. Bueno. Y volvemos en un ratito. Vamos. We'll be right back. tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Antes de continuar, quiero saludar a la gente de Bar Blues que estuvo antes que nosotros. Ah, y antes de la neurona. Siempre me quiero acordar de mandarle saludos y nos olvidamos. Pero ahora me acordé. Y un saludo, digamos, bueno, a todos los programas que estuvieron durante el día. Durante la semana. El programa nuevo que empezó los domingos también. ¿Cuál? Sí. Hay uno pedo. Hay uno medio pedorrín que dan los lunes, que no sé cómo se llama. Dejémoslo ahí. No, bueno, hace falta, claro. Pará. Vos, si lo tengo que escuchar igual para criticarlo. Mucho, pero muchos mensajes llegan acusándote que yo vos no soy oficialista, jamás. Yo no soy oficialista. No sé, María Azul, acá. Acá todos mandan mensajes. No, no soy oficialista. Perón. No, no, compañeros, bueno, acá nos llega un mensaje en el del Face, chicos. Dice, hola chicos, los estamos escuchando, Gustavo, Mauricio y Marcelo de Prófugos. Un saludo grande para ustedes. ¿Qué están poniendo? Un saludo para los chicos de Prófugos que nos están escuchando. ¿Qué es una banda? Sí, sí, han estado el año pasado con nosotros acá haciendo... Con batería tocaron acá adentro, ¿te acordás que trajo un platillo? Nada, la batería completa, el platillo y tacho nomás era. Pero ahí llega más gente. Multitudinario. A la gente, además de escuchar la radio, le gusta venir a presenciar, evidentemente. Claro. Tengo un mensaje que dice: los padres no existen, son una construcción cultural. Ser buen o mal padre esconde la misma diferencia que la organicidad a ciertos espacios. Es un rol. Es obvio, son roles que están establecidos. Vos sos esto, vos sos aquello, vos sos débil, vos no sos débil. Vos sos mujer, vos sos varón, vos tenés vagina, vos tenés pene. Bueno, eso no es una realidad igual. Sol, vos tenés pene. Vos tenés pene. Tengo pene. Acordate esto, vos tenés pene. Tengo pene. Iba a decir una guarangada. Vino con otro look Sol aparte, ¿no? Sí, sí, porque no vino a entrenar. No. Se hizo la rata. Vengo de la capacitación. A ver, ¿qué pesamos si ahí? Si fuera tu papá te pegaría un cachetazo. Diría, puta, ¿cómo venís así acá? Machista, te diría yo. Pero tiene otra... Bueno, sí, debe ser porque no ha venido. Hoy no vino con barro en la cara, claro. En el pelo. Con un pelotazo acá en la jeta. Con toda transpirada, sí. Con las calles y todo eso. Y hay otro que vino con un look diferente también. Sí. ¿Qué pasó, Darius? Tuve que pasar por la peluquería y la barbería. Porque te afeitaron ¿cómo se llama? ¿Con la navaja? No, ni siquiera me sacaron acá la navaja pelusa, ¿viste? Que me molesta. No, me tocó empezar a trabajar ayer, así que bueno. Hoy ya descansé, así que echa mucho. Trabajé un día. Me curé de la mano totalmente y... ¿Vos decís que te curaste totalmente? Y estoy dando ejercicios. ¿Ejercicios matutinos? ¿Te recomiendan? ¿Te recomiendan ejercicio matutino? Me recomendaron ejercicio y una cremita para... Ah, bueno. Cremita y cremita ejercicio. ¿En la palma de la mano? Claro, toda la mano y bueno, dale con... Pará, y Fecu también, se cortó el pelo. Sí, me cortó el pelo. Qué mala onda, y yo me planché el pelo. Sí, yo te digo. Y a vos te voy a parar, pero a vos lo feo es el sábado, cuando te van a operar. El sábado que me opera. Le van a poner anestesia y los médicos ahí antes de operar. ¡Ay, Fecu! Y se levanta con un pene. Como tengo miedo. Como Barney cuando lo agarra a Homero y le dice anestesia general. Peor todavía. ¿Cómo a Barney que qué? Viste que Barney lo agarra a Homero y le dice, cuando le van a operar de un riñón, creo que era, y dice, bueno, yo no acepto que te ponga las tetas, pero bueno, está todo bien, esa es tu vida. No, bueno, vamos a ver. Leo algunos mensajitos antes de ir a la tanda de la media hora. Bueno, Santi hoy desde temprano mandaba a pedir un tema de Fan People dedicado para Nati, que seguramente nadie nos está escuchando desde el bodegón. Sí, Nati siempre nos escucha, pero realmente se está haciendo un poco la tonta. Y nunca unas empanadas tampoco. Que hayan quedado de la semana pasada, algo. Nati, copate. Tenemos empanadas un hambre. Verdes. En un ratito pasamos tema de Fan People porque lo estamos en plena búsqueda. Otro tema que dice, hola chicos. Soy Dani, le puedo pedir el tema hace más de un mes que no lo escucho. ¿Así se llama el tema? Sí. No, no sé. Claro, después pedí un tema, pero... No dijo cuál, pero hola, chicos, soy Dani. Le puedo pedir un tema. Hace más de un mes que no lo escucho y nunca les pedí un tema. Hoy quiero escuchar este tema. Si lo tiene, buenísimo. Si no, también. Se llama Un Pacto para Vivir. Oh. Un Pacto para Vivir de... ¿De Bersuit? Sí, los que le robaron la canción a las manos. Yo me lo crucé en la verdulería, el chabón de la Bersuit. El señor Cobranza. Sí, estoy hablando del señor Cobranza. ¿Que no los escucho? Que el sí, no, hace más. Quiso decir que hace un mes que nos escucha. Más de un mes que nos escucha. Es Dani, esa Daniela. Dani. La hermana de Ana. Claro. La amiga de Facebook, exactamente. Así que, bueno, lo pasamos en un ratito. Porque ahora vamos a la tanda y tenemos ya dos temas para dedicar y varios temas para pasar también. Bien, bueno, vamos. Hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora. En dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí. Por FM Moreno 90.1. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de AT Moreno Merlo. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales de la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Seguí escuchando Tratar de Conquistar el Mundo por FM Moreno 90.1. Seguimos acá en Tratar de Conquistar al Mundo. Yo estaba pensando en saludar como se ve a la gente que está acá. Los chicos de Baja Presión Mahan. Y los chicos de Mahan que trajeron unos aperitivos ahí. Y gente enferma. Y gente enferma también tiene su presencia siempre acá. Así que un saludo para todos ellos que están ahí del otro lado del vidrio junto con Mariana. Y bueno, se juntaron todos porque todos sabemos que la semana que viene es el cumpleaños número 4 del Centro Cultural Las Catonas. 4 años de pura independencia y autogestión, así que Bueno, ellos cuatro, estas tres bandas, quiero decir, cuatro años, estas tres bandas se van a juntar para tocar ese día con otras. ¿Qué bandas son, Fecu? Maham, Baja Presión, Baja Presión, Gente Enferma. Baja Presión, boludo, una más. Los chicos de Maham y Gente Enferma también. No. Aguante Baja Presión, loco. Bueno, acá tenemos un mensaje re contra largo que en su momento lo leeré. No, léelo. Bueno, pero lo voy a... Bueno. Dale, con un rato me voy. Bueno, lo voy a leer después de que ustedes hablen algo, porque voy a leerlo primero. Ah, bueno, dale. Bueno. Bueno, no sé, volviendo al tema de los roles y las rolas. Roles y rolas. El otro día estaba parada en la puerta de Rojas. Se me fue la idea ahora. Era una mentira. Ah, ¿listo? No, para, ya está. Estaba parada en la puerta del Rojas, pues yo estoy estudiando filosofía en el Rojas. Estoy en ahí está, acá año. Tengo el mensaje. ¿Cómo le corto la postura yo? De que no hay madres malas y que es una. Hay madres. No, para. La postura de que no hay madres malas y es que una construcción social tiene la impronta de la madre que es Cristina para esa joven que opinó. De Sol, pregunten si Cristina es mala madre o buena madre. Sol, Cristina, ¿es mala madre? Y tengo que conocer a los hijos para ver cómo... Y pero seguramente no, que no. Si supuestamente no seguramente es mala madre. Que no. Seguramente que no es una buena madre, culturalmente, para mí. No, bueno, hay que definir qué es madre, qué es buena madre y qué es ser mala madre. Seguramente para la sociedad Cristina es una buena madre, ¿no? Porque para muchas representa... Pero para vos, Cristina, ¿es una buena madre? Era para vos la pregunta. No, para mí no. Para es mí como no. Si vos fuera Maradona. Yo claro, jamás voy a ser Maradona, boludo. Y quiero pasar. Suponele, voy a un boliche, donde se quiero pasar. ¿Vos quién sos? Yo soy el hijo de Cristina. No, que pase. Mi mamá es la mejor del ¿el mundo. Hijo de quién te gustaría ser? El hijo de Fecu. Si podría ser mi propio hijo. Yo tenía un compañero de la escuela que me decía, siempre me decía, ¿por qué no serás vos la hija de Kate Richard Futurama? Y yo el hijo de Axl Rose? Claro. ¿Viste como Futurama que era su propio abuelo? Sí, claro. Algo así, más o menos. Grosso. Bueno, nada, para mí es una... No voy a decir, me voy a reservar el insulto. Pero bueno, así como para muchas mujeres es representativa, Cristina, que para mí de hecho no lo es, por el hecho de ser mujer, todos dicen, pero está Cristina en el poder, es una mujer, tiene que ser representada. No, para mí no me representa, porque no representa... A la mujer trabajadora, a la mujer que se muere por abortos clandestinos, no representa un montón de políticas de género que yo estoy militando. Si es buena madre o no, hay que preguntar a los hijos. De hecho, van a decir que sí, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema. Estaba parada en la puerta del Rojas, ¿no? Pues yo estudié filosofía. Sí, me quedé con la idea. Quiero hacer una pregunta. Yo tengo preguntas filosóficas. Pará. No era una pregunta filosófica. Déjale contar que si no, no termina más. Dale. Si una... ¿Cómo se le llama a una chica o un chico que trabaja en una fotocopiadora? Fotocopiador. No. No. Kiosquero. Fotocopiante. No, el kiosquero es el que te vende. Te saca la fotocopia. El que limpia es el que limpia, el que trabaja en la limpieza. Pero el que hace la fotocopia, ¿cómo se llama? ¿Fotocopiaderero? Fotocopiador, fotocopiadora. No, pero esa es la máquina. Empleado de la fotocopiadora. No, empleado de la fotocopiadora no. Es que no hay nadie que se dedique claro. Exclusivamente a hacer fotocopia. Es pero el que trabaja en la fotocopiadora está 12 horas fotocopiando, fotocopiando. No, si trabaja de fotocopiador, ¿cómo será? Claro. Fotocopista, bueno, exactamente. Maxi, llama y decinos cómo es. Fotocopista, ya está, porque de paso... Copijet, copimam. Copitea un poco. Copiwoman. Copitea un poco, los viernes copetea. A ese me tiene un par copitea. De fotos. ¿A qué querés llegar con esto? ¿Vos querés copetear? Es ¿querés copetear? Esa, ya sabes cómo se llamaba. Sí, y lo que están tomando cerveza, ¿qué es? ¿Copetear? Copeteros. Copeteros. Entonces deriva ¿sabes por qué se le dice copetear cuando uno está escabeando? Porque la gente que sacaba fotocopia escondida escabiaba. Entonces sus compañeros, viste, estoy hablando así. Así cuando antes corría el año. Que inventara la fotocopiadora. Más o menos por la época de Sarmiento, viste, cuando él iba al colegio. Pero ya había fotocopiadora. ¿No sabías? ¿Qué no sabías? Le dejaban los apuntes a Sarmiento en la fotocopiadora y Sarmiento iba a sacar la fotocopia. Y escondía la birra. Como todo. San Martín no pudo disfrutar eso porque estudió en Francia. Claro. Así que no lo pudo hacer. Se le decía, vamos a copetear. Era la clave. Y decían, que no, voy a la fotocopiadora, decía Sarmiento. Claro, a copiar las cosas que faltaban. Bueno, y copeteaban ahí. ¿Cómo era la fotocopiadora de ese tiempo, Fecu? Como la de ahora. Ah, sí. Pero más lentas. Pero más lentas. Más lenta, claro. Ahora tenemos un mega de velocidad. Ay, qué divertido. Me encanta. Vamos con un temita. Con un temita de Mahan, ya que están acá. Y bueno. Anda, lame botas. No, porque van a tocar también para ir promocionando un poco. Sí, la banda. Lame botas. Banda y querés salir en el programa, comunícate a el-fecu@hotmail.com. No sabíamos qué hacer y dijimos, bueno, ponele un poquito de esto. Ponele algo, ponele sangre, que pegue fuerte, algo picante. Ponele salsa, ponele ron, que pegue fuerte al corazón. Todo logras, todo perdés, solo equivoco lo que no querés ser. Bueno. Ahí pasaba Mahan. ¿Cómo es este? Bueno, Sol está afuera, que justo ella le queremos hacer justamente una pregunta. Le queremos preguntar algo a Sol. ¿Será sordo? Sordo el tema de Mahan. Sí, sí, me acuerdo. Pero bueno, le queremos hacer una pregunta, pero... Sol. Ahí viene llegando. Ahí viene. Sol, bueno, viste que... retorno, no, está Sol, bien, está bien, tenerlo tú. Viste que... Sí. Bueno, viste considerando que... Los vistos y considerando. Que, los hechos que acontecen. De tu postura de filósofa. ¿Es filósofa o filósofo? Yo soy filósofa, no sé el resto. Ah, bueno. Yo, viste... Estamos filosofando. Vos filosofás. Tenemos una pregunta filosófica. ¿Somos platónica o socratónica? No, ninguno de los dos. Si se la pasan escabeando vino y pedofilia. No, porque si no, claro, yo decía, bueno, consumiría pibitos de última. No, no, por ahí alguna filósofa feminista como Simone de Beauvoir me gusta. Uh-huh. No es muy conocido. Y si una persona, digamos... Digamos, ¿cómo se diría? Una trabajadora sexual. Claro. Esa, digamos, atacada. Una persona ataca a una trabajadora sexual. Abusada sexualmente. No. Va a una trabajadora sexual y se aprovecha de su condición. Por digamos. Ejemplo, ¿cuál sería la... ¿Qué sería? ¿Robo o hurto, digamos? Robo o violación, perdón. ¿Hurto o violación? Bueno, igual tendrías que describir un poco más cómo se da la situación y ver cómo ella plantea porque la denuncia. Porque si va y se abusa. Es así, mira. Se abusa sexualmente, se abusa sexualmente. Si le roba. Dale, vamos pero, a... Pará. Si tiene abuso, si le roba. Vos sos el cliente y yo soy la trabajadora, dale. Tuvimos relaciones. No tuvimos relaciones. Vos venís y me decís hola. ¿Cuánto? No estoy en horario de trabajo. Bueno, sí, yo quiero hablar. Pum, me voy. Sí. Encima no te pago. Y vos me gritás, no me pagás. No, vení acá. No, pero no es eso. No es robo o violación. Bueno, ¿sabés cuál es el tema? Y le robó horas de trabajo. Claro. No hay violación, entonces. Sí, obvio. Si hubo penetración, hubo una violación. Le tengo que pagar el doble. Porque fue... Hora extra. Porque trabajó afuera. No, esto es una cargada. Yo me como juicio, pará. Si me hacen juicio. ¿Qué? Juicio por robo y por violación. Por las dos cosas. Hay que ver cómo ella... va a hacer la denuncia. Si ella hace una denuncia por un abuso sexual, por robo, por lo que fuera, se toma eso. Claro, a ver, que ver cómo sí, está cara a tu lado. ¿Cómo? Si me paga con un billete trucho, es un hijo de puta. Ahí sí es violación. Ahí es estafa, es estafa. Es un estafador. Estafa, pura estafa. Sí. ¿Sabes cuál es el tema? Yo calculo que... No iría a la policía a la mina porque es poco creíble que una... Como que no se lo tomaría. Obviamente en no serio. Se le daría mucha importancia. Claro. Exactamente. Por eso es importante, hay muchos casos de prostitutas o gente que... En todo caso dirá, me robó para zafarla. Claro. Y hay muchos casos de... las muertas porque desaparecen, porque nadie la busca, porque... Realmente porque pasa eso. Y porque no acuden a la policía. ¿Por qué no les creen? Y después está el tema de es cómo ella lo plantea, porque si no, me violó. ¿Y cómo? Si vos usás tu cuerpo para trabajar. ¿Cómo comprueba claro, que, pero lo violó, el punto que es, hubo fuerza? Pero porque hubo penetración y ella está diciendo que no fue por su decisión, no fue por... No quise y abusó de mí, punto. Ya está, ¿qué más querés? Igual, tampoco digamos, hay forma de comprobar de que era una trabajadora. Claro, yo no voy a decir, hola, soy trabajadora sexual, recién me violaron acá en la esquina. No, digo, a ver, igual seamos realistas, en Argentina... La mina arriba. En muchos de los casos en Argentina no se toman las violaciones, se toman, por ejemplo, robo, hurto y un montón de cosas, y por ahí hubo violación, y no le dan importancia, y no la caratulan como igual, un abuso igual, sexual. ¿Sabés cómo puede hacer? Sí, ponele, tiene una comisaría cerca. Sí. Y está cerca de la comisaría y la violan cerca de una comisaría y dice, hola, sí, me violaron acá a la esquina. Y si vos no me ayudás, cuento la verdad. Si vos no me ayudás, cuento la verdad. Si vos no me ayudás, cuento la verdad. Si vos no me ayudás, cuento la verdad. Y al toque le hacen. Y le pegan un tiro a la cabeza. Si los tipos, la policía se maneja así. ¿Qué le importa? Llega un mensaje que dice, a ver, mi mamá me mima y mi papá me da pipa. Qué grande el padre. Bueno, no lo ¿y qué firmó, pasa si pero... mamá me da pipa y papá me mima? No, ¿también? Porque la cultura se estableció que mi mamá me mima. Bueno, rompamos un poco con la cultura. ¡No! ¡Mirá! ¡Es un grosso! ¡Me muero! ¡Es el mejor chiste de la noche! ¡La carita que tiene! ¡Me muero, boludo! Para que la gente sepa. Sí, contá, porque esto es que terrible. Tu voto sea franco. Pero aparte, la cara. Chicos, si pueden entrar al Facebook, por favor, entren a ver esto, que está buenísimo. Franco libre de exactamente. Bueno, No, por si algo me no, no, bueno, fue, bueno, no fue, no fue por el tema. Malo, sí. Bueno, eso, realismo. ¿Vos? Realismo. Ay, Dios. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos con un tema de. El próximo tema que esté en la lista, después vemos cuál era. Bueno. Vamos con la víbora. Vamos con la víbora de No Te Caigas. Bien. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los... Rapidito el tema. Bueno, ahí pasaba la víbora de No Te Caigas, también el representante acá, Nahuel, de No Te Caigas. ¿Con qué ánimo lo decís? Claro, sí, ponele onda. No, me quedé colada, me quedé colada. Van a cumplir 5 años, ¿no, chicos? ¿Cuatro? Sí, bueno, sí. ¿Y lo festejan? La van a estar festejando este sábado en el Centro Cultural de Las Catonas. Que ¿tocan con otra banda? ¿Tocan con otra banda? ¿Tocan con Nohuana, puede ser? ¿Con Nohuana? ¿Nohuana? Vos me mandaste con Guana la otra vez. O algo así. ¿Hoy toca con Guana? ¿Tocó Guana con No Te Caigas? No sé, yo le mandé W porque una W me quedó acá. Bueno, el Centro Cultural de Las Catonas está de doble cumpleaños, se podría decir, este fin de semana, porque el sábado festeja No Te Caigas, festeja su cumpleaños. 5 años. En el Centro Cultural de Las Catonas junto a Nohuana. Y bueno, va a haber varias sorpresas, van a presentar videoclips. Malabares, fiestas, ¿magia? No, ¿qué dice? No, joda. Baile. Bueno, no sé todavía. ¿Por qué? Primero hiciste así, como parecía malabares, pero no, era joda, era de movimiento de mover la mano, de sí. A ver, para la corbata en el cuello, acá en la frente, todo. Bueno, escucha. Nos llegó un chiste, acá los chicos de prófugos nos tiran un chiste. Un tipo le dice a una prostituta, ¿tenemos relaciones? Tengo 50 pesos y un celular nuevo. La mina lo piensa y van y tienen relaciones. Y el tipo le da los 50 pesos y la mina le dice, ¿y el celular nuevo? El tipo le contesta, sí, anotá, 15, 38. Es un gato. Vienen ahí los chicos de prófugos con el chico. Bien. Gracias por su aporte. A eso no le gustó. Bueno, ¿qué quiere que salga? Claro, porque esas chicas... Fue engañada no. Por ese machista. Claro, pero cuando esto, ¿sabes qué pasa? Cuando un hombre va a un lugar como donde se encuentran estas mujeres, te dicen, sí, sale 50. Vos sales 50, cuando terminas te dicen, no, son 300 pesos. Te está dicen. Está bien. ¿Por qué? No, porque, no sé, hiciste un. Cambiamos, era 300 pesos, 50 pesos yo arriba. Y como sí. Vos estuviste arriba, son 300 pesos más, sí. No sé, así. 300 pesos. Y si no. Le vamos agregando al combo 50 centavos más, cagaste. Te la agrando con 50 centavos. Pero es... 200 pesos más porque hago sexo anal. Digo, ¿qué sexo anal si no te la metí? Le digo, fuiste. Le digo, dijo. Fuiste. Te la lavo con agua tibia, 50 centavos. No, loco, son re machistas. Por favor, ¿en qué lugar ponen esa pobre mujer? No la ponemos en ningún en igual lugar de trabajadora. La chica como dale, que interpretó mal. Dejate de joder, dale, Fecu. No seas forro, loco. ¿Por qué me chicañas todo el tiempo? Me chicañas todo el tiempo, negro. ¿Y por qué estás en tu posición y yo estoy en la mía? Bueno, me gusta hacer tu chiste. Bueno, Sol, te vamos dejando el espacio para que... ¿Qué opinás de si un tipo se prostituye? Van a ser las 11. Sol, ¿qué opinás si un tipo se prostituye? Mirá, yo no voy a opinar de los tipos porque no me compete. Bueno, y sin pete, no me compete. Sin pete es aburrida. No, porque no me interesa. Es muy cortito. Yo no voy a cuestionar lo que hace el tipo con su decisión. Pero si ponele vos pero, a una mujer la defendés y, la, y pensás no, que no, alguien la obliga. Yo la defiendo, yo trato de que podamos reflexionar acerca de en qué lugar poner a las mujeres. El tema de los roles, lo cultural. Yo pienso todo esto como persona. Entonces, si un hombre sos quiere... un hombre, persona hombre. No, yo soy una persona. Hombre. Bueno, pero más allá todos somos personas. Entonces, si una persona, más allá si es hombre o mujer, quiere vender su sexualidad, que lo haga. Vos, tu problema es que no te importa si los hombres las venden y capaz que son las condiciones son peores que las de la No creo que a un tipo lo encierren. No creo. No, bueno sí, pasa en algunos lugares de que a menores lo encierran para prostituirlo sin su consentimiento. De hecho pasa, pero son menores de edad. Crecen en la clandestinidad. Pero no son hombres, pero no es que bueno, vos, Darío, salís de acá pero vos y decidís dando ser... ejemplos de casos puntuales, de casos que sabemos sí, que pero porque son, es el lugar no fue que yo... por decisión de la persona. De la persona, no del hombre. Pero de la a ver, ¿de qué decisión me estás hablando? Si no podemos decidir en este país machista y patriarcal. Esa mujer quizá no quisiera prostituirse, quisiera tener un laburo donde pueda darle de comer a sus pibes, ¿entendés? Donde no la exploten, en donde no se vulneren sus derechos. ¿De qué me estás hablando, Fecu? No sé, yo digo que fue robo. Hurto. Bueno, Sol, después de que todo el discurso que nos das, igual te podemos decir... No sé, ¿cómo era? Bueno, no me puedo dar. Si vos que te siga, no sabés ni lo que querés decir. Claro. Le aplaude, ¿no? Bueno, Sol, lo vemos. Gracias por haber venido. Nos vemos el miércoles que viene. Saludo para Bren y Cami. Para Bren y Cami. Un saludo ahí para Marcos Camilo. ¿Qué descubrí su nombre? ¿Hoy descubriste el nombre? Yo, o sea, para mí era Camilo Sol nomás. Encima es el segundo. El segundo nombre es... ¿Por qué le decimos Camilo si es el segundo nombre? Porque yo le digo Camilo de chiquito. ¿Y por qué no pusiste Camilo Marcos? Porque no pegaba. No, queda claro. Mejor Marcos Camilo. Marcos Camilo queda más copado. Sí, bueno, no sé. Me parece que... ¿Tiramos los números? Vamos a los números y nos vamos... ¿Digo uno? ¿Antes de irme? Dale. Pueden dale. Llamar al 0237-466-6559, 0237-466-6559 para salir al aire o para dejar algún mensaje. ¿Mensaje a cuál número, Darío? 11-68-45-29-98 11-68-45-29-98 ¿La otra opción, Fecu? 15-59-63-81-57 Y antes de despedirme e ir a la tanda, leo el último mensaje que acaba de llegar. Ya marean con el feminismo, el machismo. Pasate mi tema, chau, Sol. Hasta la semana que viene. Santi, qué machista, qué machista. Seguramente te mando un beso, Santi. Bueno, yo no sé si voy a venir la semana que viene. Trae algo más en el medio. Ni muy machista ni muy feminista. O sea, pero en el medio. Me tengo que aprender a correr. Claro, de sí, una. Bueno, la gracia es generar la discusión. Está buenísimo. Porque bueno. Yo igual está todo bien con el FQ, ¿no? Sí, ¿qué opinás? Sí, yo te quiero. A ver, voy a hacer una pregunta. Un mensaje que no lo leímos al aire como hace dos semanas atrás. Uno que. No sé quién, uno del Rolly de la reja. Que a vos te acusaba y te. ¿Qué? Te mandé. El Rolly era el que tocaba la banda conmigo. ¿Qué es eso? Rolly, te vi con una gorda. Fecu, te vi con una gorda en una fiesta, no sé qué era. Era vos, no sé qué. Fecu, te vi en la morena abrazado con una gordita. Sí. Era yo. En el sillón, ¿te acordás? En la morena. La abuela hizo un gesto de que estaban abrazados. Bueno, gente, nos vamos a la tanda con un temita, ¿eh? Bueno, con el que venga. Ahora entiendo por qué tardé tanto en entender que algo encendido es algo que no se apaga. Pero cuando miro atrás veo que soy esto y nada más, y me alcanza. Pero cuando la burbuja se rompe y el alma no responde, todo aprieta un poquito más. Y vamos cayendo de nuestro cielo, y vamos queriendo ser algo nuevo y mejor, algo mejor. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.

estamos después de escuchar la tanda un poco de música. Exactamente. 11:10, segunda hora de mensajes que van llegando al 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Si no hay más opciones, ¿cuál es? Es el 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También tenemos un teléfono de línea, sí, para la gente de afuera de Moreno, 0237-4666-559. Si no, por 466-6559. Tratar de conquistar el mundo. Puedes tratar de todo junto. Bueno, Hugo, antes de pasar algunas noticias que dicen, tenemos. Bola madre y yo la comadre. Bola madre. Te apoyo, compañera, tenés toda la razón. ¿A mí? Pregunta a Gaby si te pagan, digamos acá en el programa, o en ese abuso deshonesto. Digamos, para Gaby, digamos, la pregunta por Sol, ¿viste? Sí, sí, este mensaje fue que se lo mandó a Sol. Y vamos a decirle, ¿es abuso honesto? No deshonesto. Honesto. Claro. Con total consentimiento. Porque primero, nosotros no le pagamos, ella nos paga para estar acá y decir todas las cosas que dice. Sí. Y de paso nosotros abusamos honestamente de ella. Y aparte, le cobramos por decir todas esas cosas. Y le cobramos por palabra. Uy, si hay que cobrarle por palabra mañana. Como habla mucho, había que cobrar. Claro, es más, la que más cotiza es feminista. Y como sabemos que va a repetir un montón de veces, con eso pagamos todo. Claro, todo le tiramos un chiste machista y fue. Así que, bueno, ese era un. Tenemos una anécdota acá, una. ¿Cómo se vendría a decir esto? ¿Una noticia no? Una noticia, sí. Es una noticia. Sí, una noticia, ponele. ¿Querés leer la voz, Pecu? Dale. Ya, lástima que, ¿no? Viste, para decirle vos tenés pene. ¿Cómo, viste, decirle a una persona vos tenés pene, un varón, y que el varón diga no, yo no tengo pene? Exactamente. Eso le pasó a uno de los, ¿cómo se llama esto? A un búlgaro que se llama Lozanop. ¿Como Lozano? Como Lozano. Claro, Lozano, pero con una B al final. Ahora, eran vulgares estos búlgaros, ¿eh? Sí. La cosa que fue así, digamos, sería como el encabezado de la noticia sería un amigo le rebana el pene jugando a los samuráis. No. Se imagina Pecu y Aracho. Ay, bueno, vale contar la noticia. Bueno, No, digamos, no dice la edad, pero son grandes. Grandes, viejos. Grandes más o menos. Pero pará, te voy a contar y vas a entender porque uno dice, qué pelotudo, cómo te han tocado la cabeza que se cortó. No, es así. Digamos, este Lozano se llamaba Saprián. Digámosle Lozano acá entre los Saprián amigos. Lozano y sería Ludovomir. Ludovico. Sí, Ludovomir. Vladimir. Teodoro. Peleaban con unos sables de samuráis bajo los efectos del vodka. Bueno, la cosa que este Saprián. Pero mira, en una parte acá. O sea que. Es como. Sí, no, no, claro. Despenado o empenado. Claro, porque fue confuso. Dijo, tengo dos sables acá. Bueno, la cosa que este Saprián le rebanó el pene a. ¿A su amigo? Pero lo tranquilamente, loco. Pero pará, pero este Ludomir, como se diga. pará. Acá el pulpo dice que le cortó el brazo. Hizo todo lo posible para que su amigo no vaya preso. Claro, a era el amigo. Era el amigo, me rebotó el pene. Me caí arriba una bala. Me tropecé. Bueno, voy a contar cómo fueron los hechos para que la gente lo entienda. La cosa es que estos muchachos estaban jugando a las artes marciales o practican artes marciales. Entonces íbamos a jugar un par de toques. A tres toques, vamos a jugar a tres toques. Sí, claro. No da vuelta, recontra da vuelta. Porque encima los locos, pero vamos a hacerlo más divertido, vamos a jugar desnudo. Vamos a jugar desnudos y con sables. Bueno, no, fue así. La cosa es que empezaron, bueno, vamos, ya se están pegando. Bueno, vamos a meter sables, dice ahí los sables samurái. Y que yo soy un experto en esto, le decía el otro. Entonces empezó a tirar cuchilladas por todos lados. Y uno le dice al otro, che, Pará un poco porque me vas a lastimar. Y el otro me dijo, no, no importa, yo soy un experto. Y le tiró un par de cuchillas así por la cabeza y no le pasó nada. Y el otro se quiso defender. Yo leí que se quiso defender. Y cuando se quiso defender, ahí surgió el hecho. Ahí, claro, cuando se quiere defender de que dejara de joder con el sable. Claro, le agarra el sable. Siente un ardor en, digamos, en su entrepierna. Y cuando mira, empieza a salir sangre. La cosa que, bueno, cuando se quiere, se desmaya. Y al toque se desmaya y se despierta, digamos, en un hospital. Y al lado, en una cámara criogénica, ese es el hermano de Lorena Bobbitt. Estaba su miembro. La cosa es que dice que lo va a ayudar a su amigo para que no vaya preso, porque su amigo no quiere que vaya preso. Sí. ¿Entiende? Quiere que lo maten directamente en silla eléctrica. Es vivo el amigo, quiere que le pague. Claro. Quiere que le pague el pene. Claro. Dice, no hay nada que pueda hacer para cambiar lo que sucedió. Es el pasado. Y ahora tan solo espero que al ayudarle a él, él me ayude a mí en el futuro. No sé. Sí. Digamos, vamos con trabajadores sexuales, yo pago y vos dale por mí porque yo no voy a poder. Es loquísimo, la verdad que es una noticia. Bueno, igual que quede claro que el amigo le va a pagar el pene. O capaz que el chabón dice, hoy tengo ganas de masturbar, exacto, me dice. Y le dice al amigo, poné el pene vos que yo masturbo. ¡Qué re asqueroso! ¿Qué, boluda? Masturbar. No dije nada más. No llegué ahí porque no llegué. La ¿qué? Verdad que llegando a la situación de que el tipo se vea sin el pene ya es muy fuerte. Es como el tipo que llegó al hospital y dice, me tengo algo acá. Y tenía el cuchillo que la mujer le había clavado el cuchillo y no se había dado cuenta. Bueno, totalmente, para mí es raro. Sí, bueno, igual más raro es... Bueno, no aparte sé. Que estaban recontra dado vuelta y no... pero para mí fue así. Vamos a jugar a los samuráis, pero desnudos. Hay que jugar desnudo, la única regla. ¡Oh! Yo sé. ¿Por qué me pusiste? Ah, sí. Yo sé. La gente nos enteró, che. ¿Qué cosa desastrosa alguien ha hecho borracho? El que quiera mandar un mensaje al 1559-6381-57... Si no, ¿a qué otro número? Al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Pueden llamar y salir. Pueden llamar al aire. También quieren hablar un rato con nosotros al 466-6559. ¿La podemos ir? No. Ah, pero ¿no se puede decir o no? No. sí, justo la persona que hablaba atrás del vidrio. Ya el toque empezó a llegar mensaje de historia de borrachera. Manden mensaje. Un mensaje que dice: yo recontra en pedo, me cogí el arma a la. No. No, es muy fuerte que lo diga. Lo leemos después, lo dejamos para después. Bueno, che, tenemos que ir con lo prometido. Que. No, es un temita de Fan People que nos pidieron el tema de Santi para Nati, que está en el bodegón. Uy, Nati que tiene 50.000 historias de borracha. Sí, Nati que llame para contar alguna historia de borracho. Y que bueno, llame al aire para que salga al aire. Yo me acuerdo una vez Nati borracha. Bueno, Nati, si no pasa el número de línea del bodegón que te llamamos. Y bueno, vamos con Fan People cada vez más de Santi para Nati. Y te quiero a mi lado cada vez más. Gente enferma, el último tema que escuchaba, ni olvido ni perdón, que es... Claro, lo claro, que vamos a decir. Gente enferma que va a estar tocando el miércoles que viene acá por segunda vez en Tratar de Conquistar el Mundo. Exactamente. Sí. La mejor tribuna. Bueno, gente enferma, chicos, acústico, gente enferma ¿va a ser un buen acústico? ¿Joya? ¿No? ¿No va a ser un robo? ¿No? Listo. ¿Van a venir sobrios? No, ¿van a seguir escabeando acá? ¿Van a traer para escabear? Todavía debemos temas, así no que gente, puede, recuerde no. Que en un ratito seguimos dedicando temas. Bueno, gente enferma, el miércoles que vienen Tratar de Conquistar el Mundo, que el martes van a estar tocando la fiesta de cumpleaños del Centro Cultural. Exactamente. Toda la gente que tenga ganas de escuchar en vivo a Maham, Gente Enferma y Baja Presión, lo pueden hacer el martes que viene, martes 24, el miércoles feriado. Van a estar tocando en la fiesta de cumpleaños de los 4 años del Centro Cultural a partir de las 10 de la noche. Centro Cultural de Las Catonas. Las Catonas. En esto queda en la Calleja y también del Sol. Va a haber joda, Nahuel, sí, claro. Con que va a haber joda en todo. Claro. Toda la fecha que yo no puedo estar. Claro, vamos, es así. Tocan primero las bandas, terminan las bandas y música para bailar, todo. Aparte, no solamente va a haber bandas en el cumpleaños del Centro. No, el cumpleaños sí. Fleco me parece que lo tengo yo. No, pero... Y quedó en Año Nuevo en mi casa y... Pero yo lo tengo en memorias también, en CD, digamos, en computadora, como se diga. Bueno, va a haber malabaristas, va a haber gente haciendo trapecios y un montón de cosas más, así, de todo. Va a haber hasta... van a recitar hasta poemas. No. Sí. ¿Por qué eso? ¿Por qué qué? ¿Quién va a recitar el poema? Sí. Qué zarpada que eso, loco, eso es cultura. Vos no tenés nada de cultura, por eso seguramente pensás que las mujeres son buenas y todas esas cosas. Yo pienso que somos malas. Esto va a ser el martes que viene, así que no se lo pierdan, gente enferma. También hay otro cumpleaños en el Centro Cultural Las Catonas, que es el de No Te Caigas, pero se va a festejar este sábado a la misma hora, 22 horas. No se lo pierdan, que van a estar dando muchas sorpresas y presentación oficial de un nuevo videoclip. ¿Estás contento por esto, Fecu? ¿Por qué? ¿Se tapó el cumpleaños del Centro Cultural? ¿Todo? Sí. Ah, bueno. Y sí, sí, estoy desde... No voy a decir desde el primer día, pero desde los primeros días. ¿Sos uno de los fundadores del Centro Cultural? Y se podría decir, si lo llamamos a fundadores, sí. Entre varias personas, ¿no? Yo... Llega un año tarde. Bueno, tengo más mensajitos que dice: estoy bachando mi historia de borracha. Fue una vez tomando whisky, fui a una casa a mi casa en bici y me fui de boca a una zanja. Nati, Nati, yo me encantaría que era llevar Nati algo de comer, pero el gordo es un garca. Gordo garca. Bueno, grande Nati por encima que le hacemos propaganda al gordo todos los miércoles. Igual, Nati, que está trabajando Nati, para el gordo que... Garc. Bueno, después tengo otra y dice Dani: y yo la primera vez y única, por cierto, volvía para mi casa, me caí en la puerta de entrada y me quedé ahí hasta que se levantó mi viejo y lo único que dije fue: buen día, pa, te levantaste temprano, je. Bueno, esto fue Dani, que hoy nos pidió un pacto de la Bersuit, que bueno, un ratito se lo pasamos. Después otro que dice: yo llegué borracho a la fiesta de mi hermano y me quise chamullar a la hermana. A la novia de mi hermano. Mirá vos, chamullándote a la novia de tu hermana y por borrachero. Igual terminé vomitando azul. Azul, vomitó. Era nafta super. ¡Fua! ¡Nafta super! Yo me acuerdo haber tomado nafta super. Pues yo tengo pega. Otro que dice: yo arranqué a tomar vino con jugo de naranja y terminé al otro día, me desperté, no sabía, tenía pasto en los calzoncillos, así que, y no sabía nada más. Qué loco. Me tomó dos días para reconstruir la historia. Este que mandó un pasto, no, pero pará, no, bueno, que cuente cómo más o menos tiene que ser, si que mande un mensaje diciendo cómo le llegaron los... Mandá, sí, mandá, contame un poco más de la historia. Igual tenés una de tu hermano también bastante particular. Sí, bueno, a mí me pasó con mi hermano que un día dijo: mira, traje un whisky, voy a tomar whisky, dijo, ¿viste? Era un Criadores encima, ¿viste? Criadores es una que es caro, uno de los mejores de acá que hay. Y dijo: yo voy a tomar whisky. Se le terminó la cerveza, yo voy a tomar whisky. ya estaba, ¿viste? Entonado, sí, bastante entonado. Entonces, de hecho, ¿viste cuando te quedás con el pico seco y lo único que había era whisky? El tipo quería tomar whisky, se tomó una medida, ¿viste? Guapo, se bajó, tranqui. Estaba sentado, ¿viste? Sentado no lo sentís tanto. Tomó otro. La sacaron, mi hijo lo sacó de la cocina arrastrando. Empezó a vomitar así a los 20 segundos, empezó a vomitar. Fue, la verdad que fue... Cabo de risa. Como, yo dije, no puedo creer que te haya hecho tanto mal. Y me mira a mí, cuando estaba yo estaba en la pieza, estaba mirando tele, y me mira y me dice: vos sos el amigo de mi hermano, ¿no? La verdad que yo me reí tanto, mi viejo se moría de la risa porque lo estaba llevando para tirarlo en la cama. Porque sos el amigo. Antes de ir a la tanda de la media hora, voy a contar una mía rápido. No es tan, pero es una que me acordé. Una vez yo laburaba en Morón, salgo 5 de la tarde por ahí, me quedo ahí en el centro de Morón que iba a tocar las pelotas, tocando y gratis. Yo ese día también me quedé ahí en Morón. Bueno, la cosa es que me puse a escabiar, me quedé escabiando vino dentro de un sachet de Sindor, porque no te dejaban escabiar, entonces me acuerdo que iba al supermercado y metía el vino dentro del sachet de Sindor, de Tetra Brick de Sindor. Está muy mal. La cosa que, bueno, escabí tanto que llegué re en pedo a mi casa, pero no vomité nada. La cosa que me acuerdo que me llaman por teléfono, digamos, me llama mi dicha compañera de ese momento. Y agarro y yo: déjame romper las pelotas, que no sé qué, quiero dormir, que así yo, pum, le corté así. Me agarré y puté de arriba abajo. La cosa que, como a la hora, me rescate lo que había hecho. Hola, mi amor, disculpame, estaba borracho. Estaba borracho.

Bueno, queremos decir que tenemos una entrevista, no con Rosy, con alguien muy cercano a ella. Sí, habíamos dicho que iba a visitarnos a alguien cercano a Rosy. Así que lo vivió muy de cerca este Bueno, ya está acá en la radio, digamos, se está acomodando, así que en un ratito nomás la vamos a estar sacando al aire por los micrófonos y haciéndole muchas preguntas sobre la situación de Rosy. Lástima que, bueno, que no está nuestra compañera María Sol para poder hacer preguntas más profundas, sí, en las cuales me gustaría escuchar, pero tiene, bueno, amplia profundidad además el visitante. Sí, sí. Una persona profundamente amplia, se podría decir. Sí. Sí, sí. También hay sí, Rosy era muy alta. Entonces le daba un espacio más largo para. No, igual nos estamos refiriendo a una cosa que no es. Sí, yo lo sé. No importa, era el chiste fácil. Un mal recuerdo que tengo de después de haber escabeado es despertarme sin poder pronunciar palabra alguna, vomitarle la mitad de la pieza más una frazada a John Santi. Se zarpa. Yo después me acuerdo una vez que era un cumpleaños mío y salí a festejarlo así por Moreno. ¿Viste cuando terminas en cualquier lado? Decís, va, yo voy a Moreno y veo. Terminé en un lugar donde voy a pedirme un trago. A ver, mostrame la cartilla. Abre pecho. Dame un abre pecho, le dije yo así, pensando que me iba a dar un vaso. Y no, me dio, viste, dos medidas chiquitas. Sí. Y yo dije, digo. Entonces, como. Claro, la que me metí, entonces agarro y como éramos, no era yo solo, dijimos, bueno, vamos a darle un traguito nomás a cada uno, corte poquito, así todos disfrutamos del trago y bueno. La cosa ¿cuántos que le digo, eran? Eran unos pares, la cosa que el traguito fue chiquitito, chiquitito, ¿sabés cómo me abrió el pecho? Y menos mal que no lo tomé todo, porque así, con razón, y dije, con razón. Como el levanta muertos de cosas. De Volver al Futuro, viste que hacía una mezcla rarísima. Bueno, no sé, ¿podemos presentar a la visita ahora? Pará, ¿qué hacemos? ¿Vamos con un tema? Sí, vamos con un tema y lo. Dale, lo con preparamos. Un tema pedido por sí. Daniela y Ana, así que se lo dedicamos a ella. Un pacto para vivir. Odiándonos sol a sol, revolviendo más en los restos de un amor con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. 6 años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor. Oh, vamos a tratar de conquistar el mundo con nuestro invitado acá sentado, al lado nuestro. Sí. Le damos la... Bueno, voy a hacer la introducción primero, ¿no? Que estábamos hablando de lo que recordaste vos, la noticia de Rosy, la chica británica que vendió su virginidad por unos cuantos euros para pagar sus estudios. Tenemos aquí a uno de... a una parte de su cuerpo, podríamos decir, al perjudicado o perjudicada, en este caso, el himen de la señorita Rosy. Bienvenido. Hello, limen. ¿Tienes limen? Escúchame, ¿tenés un nombre? No, himen. Himen. Para todos. Himen. Escúchame, himen. ¿Hablas bienvenido, castellano? Bienvenido a la Argentina. Es un curso para venir acá. Muy bien, pero se te nota bastante bien. Sí, porque habla bien. Himen, ¿tenés nombre facilidad para no decirte himen? Claro. Sí, me llamaron de pequeño George, pero lamentablemente me decían Princesa Frufru. Princesa Frufru. Sí. Bueno, que sí. Frufi, Frufru, te digo Frufru sola. Sí, no sé, ¿con quién? Bueno, contanos, George, yo te voy a decir George porque... Gracias, gracias. No sé, es tu nombre de nacimiento. Sí, por favor. ¿Qué opinás sobre que te hayan vendido? Me pone nervioso estar al lado de este personaje importante. Sí, la verdad que sí. Más importante que la bala que mató a Bin Laden. Venimos de entrevista internacional en otra entrevista internacional. ¿Qué opinás de que te haya vendido sin consultarte? ¿O te consultó, Rosy? Mira, todavía estoy indignado, pero... yo perdí mi lugar y después de que la noticia salió, y bueno, yo ahora estoy viviendo en Hilton y dando entrevistas todos los días. Ah, bien, bien, te felicito. Me imagino que debe ser el salto a la fama, el salto repentino a la fama. Y tenés que aprovechar ahora al máximo. Sí, ¿has sido portada de revistas? No, todavía no, pero me gustaría ser portada al máximo. O Playboy, no sé. Ah, pero, y bueno, estaría en el rubro una Playboy. Sí. O una Maxim, cualquiera de esas argentinas. O en alguna revista de medicina. También. Explorando el rimen. Bueno, contame qué es lo que estás haciendo últimamente. Bueno, te felicito por tu progreso. Eso no es. Bueno, pero te cuento. Sí, contanos por favor, Frufru. Flu o con R, ¿no? Porque Frufru. Ah, porque capaz que yo te digo mal y se ríen. Me sacó totalmente de contexto. Estás a full, ¿no? Déjame hablar. Sí, estoy estudiando teatro y periodismo. Teatro y periodismo, digamos. ¿Con quién trato de mantener la cordura para poder traducir a Frufru o Short. Diario uno para de llorar de la emoción de tener esta celebridad acá al lado nuestro. Con semejante entrevista me sacó totalmente felicitaciones. Yo me siento orgulloso de que me felicite por tu programa. Sí, gracias. Bueno, estás haciendo teatro y periodismo. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, te felicito. ¿Qué clase de teatro dramático? ¿De comedia? No, la comedia me gusta, pero prefiero más la porno. ¿Teatro porno? Sí. ¿Hay teatro porno? Sí, el ya conocido sexo explícito. Lo que yo decía, ¿quiénes son tus profesores de teatro? Sean Connery y David Beckham. Mirá, qué sorpresa. Qué bien, debe ser un orgullo, ¿no? Tener dos tipos tan conocidos. Che, pará, ¿y cómo practicas con ellos? Y ellos tienen sus... Ya todos conocemos la forma de practicar. Es el teatro ese, así. Ah, así nomás te dicen, ponete acá y Beckham va y mete un centro, así. Claro, no. Mete la cabeza, ahí. No, va, no, igual no cabecea, él tira, no, el centro. Beckham, además, me enseñan las expresiones que hay que tener. ¿Podés representarnos algún pedacito de lo que estás practicando? ¿De algún del teatro? No, es que en realidad lo, mi parte vendría a ser muda. Ah. La chica o es la que habla. Ah, tenés razón. Pero viste que a veces, bah, igual a veces, por más que la chica sea la que hable, a veces hace ruido. Sí. Te hace como, ¿cómo sería? Un, como un pedo, ¿viste? No, no me sale, no, no sé. A veces me, a veces, ¿viste cuando así de sopapa? Sí. Bueno, la cuestión, la cuestión es que en, ya estoy invitado para una obra que se estrena en 2 meses. Ah, pero qué bueno. Vamos a lo que es la vida con Rosy. Contame cómo era, eran compañeros, yes. Bien. Mucho gusto, una infancia feliz e inocente, divina. Mirá vos. Digamos, en el momento en que Rosy, digamos, se despegó de vos, ¿cómo fue? Triste, triste. Yo tenía un pacto con Rosy, pero bueno, ella rompió nuestro pacto. Ajá. Te vendió por 13.000 euros. Me vendió. Algo que se me ocurrió en este momento, ¿no? O sea, ¿a Rosy alguna vez se le ocurrió masturbarse? Sí, sí, naturalmente, pero yo le pedí que solamente fuera clitoriano. Ah, bueno, sí, era lo ahí, claro, claro. En el borde del abismo. Por eso digo que había un pacto. Ah, ese era el pacto, que sea masturbación clitoriana nada más. Claro, claro. Más, siendo, ¿tenés más preguntas vos, Darius, para hacerle? No, me queda una sola que es el cierre de todo, pero vamos a... Voy a hacerte preguntas personales. ¿Qué, bueno, digamos, cuál es tu banda favorita, así de rock? ¿Tenés alguna banda? Banda, un tema. El tema me gusta el Tajo. Ah, acá de Spinetta. Exactamente. Claro, muy buen tema. Me gusta ese Tajo. Que ayer conocí. ¿Te sentís identificada? Me siento identificada. Yo creo que a Spinetta le gustaba. ¿Vos le gustabas, claro, a Spinetta? Claro. No, sí, claro, porque te con... Puede ser. Después, películas. ¿Tenés película favorita? Como si fuera la primera vez. O, no sé, mi primer beso. Mi primer beso. Linda película. Linda película de mi primer beso. ¿Te sentís identificada con mi primer beso? Me siento muy identificada, es un momento importante en nuestra historia. Mm. Digamos, ¿tu primer beso lo querés contar? Pero esto dependiendo de... bueno, con Rosy, fue con el ingeniero. El primer beso. Claro, o sea, aparte fue horrible porque no fue consentido. Claro. Te echaron de tu casa natural. Sí, exactamente, y no me dieron nada. Nada, nada. Mira vos. Qué mala es como que Feku, vos vuelvas a tu casa hoy y tengas todas tus cosas afuera. Igual hay más probabilidad de que vos tengas las cosas afuera que yo. No estamos hablando de probabilidad. Era un ejemplo nada más. Bueno, no sé. Bueno, Darius, te dejo para la última pregunta. Quería decirte que... ¿sabes que hay una banda de música sexual ahora que me acuerdo? ¿Cuál? No me acuerdo el nombre, ya la semana que viene lo voy a traer. Música con orgasmos y cosas así. Oh. Yo simplemente quería saber si querías agregar algo de tu vida personal para yes, quiero para despedirte. Algo muy importante. Quiero aprovechar para decirles que era una persona muy religiosa y les quiero dejar una oración que me gustaría que la aprendan, por favor. Padre nuestro que estás en el hueco, santificados sean tus labios. Venga a nosotros tus bellos. No, danos hoy el flujo de cada día. No nos dejes caer en el vibrador. Líbranos del anal. Amén. Amén. Bueno, un aplauso grande para Fru Fru. La princesa Fru Fru. Y nos despedimos. Vamos a un temita más y volvemos. Ahora entiendo por qué tardé tanto en entender que algo encendido es algo que no se apaga. cuando miro atrás veo que soy esto y nada más. Y me alcanza. Pero cuando la burbuja se rompe y el alma no responde. Últimos minutos de Trata de Conquistar el Mundo. Pasaba una entrevista. Qué desastre es de mí. Sí, cualquier cosa, muchas cosas degeneradas. Recién custodiado por 5 guardaespaldas. Y ahora irá a Ezeiza a tomarse el avión para volver a su... No, iba a Chile primero. ¿A Chile? Sí, sí, iba a la versión chilena de Tratar de Conquistar el Mundo. Ah, pero... ¿Sí te acuerdas que le vendimos el formato a los chilenos? Sí, sí, sí, eso me acordaba, pero no me acordaba de... no sabía que iba para allá. Una data para este fin de semana que nos llamaba la gente, pero todavía no estábamos al aire y bueno, y nos estábamos colgando. Este sábado vuelve el Dorrego Rock. Exactamente, vuelve Cabezas de Alfiler el sábado 22 del 5 a las 16. No, 21, está mal, mirá. Es 21. Sábado 21, sí, el día. 21 del 5 a las 16 horas, Casullo 125, esquina Brown, Morón. Bandas: Ella Está en Cargosa, Racima, La Pera de Emilio, Cabezas de Alfiler, Salto Cretino, Identidad Crossover, Rosas de los Vientos, Destino Ciego. Entrada 5 pena, nada más, ¿sí? Y una donación para la comunidad COM. Necesitan principalmente ropa de abrigo y frazadas. O 10P. 5 para el centro, cada actividad, y 5 para comprar donaciones para la comunidad COM. Exactamente. Bueno, el Dorrego es reconocido. ¿Cómo? La dirección es Casullo 125, esquina Brown, Morón. Esto del Dorrego, bueno, es bastante conocido. Está al lado de la cancha, sí, de Morón. Se ve desde lo que sería la estación, desde arriba del tren. Sí. Y bueno. Y hace rato que no hay un Dorrego Rock. Hace rato que no había un recital en Dorrego, en el Dorrego, y bueno, ahora sí. Igual ahí el Dorrego de Morón es como conocido así como corte el colegio de los subversivos de Morón, sería así, de lo, como la media... Los zurdos. Claro, como la media dos acá en Moreno. Claro, exactamente. Pero pasa que ellos es un re grosso el colegio de ella comparado con la media dos de acá. Claro. Pero bueno... Sí. Ella Está en Cargosa, Prácima, La Pera de Emilio, Cabezas de Alfiler, que vuelven después de un tiempo, que están sin tocar. Y bueno, ellos fueron los que nos llamaron para salir, para tirar la data, pero bueno. Estaban haciendo una pegatina ahora, por eso. Salto Cretino, Identidad Crossover, Rosas de los Vientos y Destino Ciego. Destino Ciego, hablando de los ciegos, yo me pregunto cómo un ciego. ¿Cómo un ciego? No. La dejamos para el... miércoles que viene, mientras que nos estará visitando gente enferma, gente haciendo enferma, un acústico acá en Tratar de Conquistar al Mundo. Día Patrio. Día Patrio. ¿Van a ser en canciones patrias? Sí. Gente enferma. Por favor, se me ensayan. Viene con todos sus himnos. Va a venir ensayado gente enferma con canciones patrias y... ¿Cuál se podrían aprender? ¿Cuál es para esta fecha? Y la de... Vos que fuiste a la escuela. No sé, ¿cuál es la de 25 de mayo? ¿Cuál es el himno? No, qué sé yo. ¿La Marcha San Lorenzo? ¿La Marcha San Lorenzo? No. No, tampoco. Febos o... No, esa para la muerte de San Martín. No. El himno. Ese, bueno, está la canción de la bandera. Yo sabía que... No, pero tampoco es el día. Tampoco es... Claro. Referida a eso. Claro. Yo, pará, la otra vez leí el himno completo. Ah, yo sabía sí. Estaba recortado. Sí, es pero larguísimo. Claro, sabés, digamos, calculé que eran 20 párrafos y el que cantamos ahora, uno piensa que es largo, pero son 2 párrafos nomás. Sí. Son 2 párrafos y faltan 18, re largo, que encima, voy a decir, las mejores partes, sí. Sí, no, hay partes cañones, sí, todo. Sí, no, partes de guerra, así que te emociona. Sí. Yo me imagino si cuando los niños, si esa parte estarían cuando lo cantan en el colegio, se re emocionarían. Sí, pero estarías. Imagínate, los actos son largos cantando el himno. Imagínate, lo tenés que cantar entero. Estás 2 horas cantando el himno y después lo que dura un acto. Claro. Sí. Hay que arrancar un. Bueno, cantamos el himno hoy y mañana hacemos el acto. Claro. Nos vemos el miércoles que viene, gente. Hasta no se olvide que este fin de semana pueden ir al Centro Cultural de las Catonas. El sábado el cumpleaños te caiga. El domingo hay película y el martes el cumpleaños del centro. No se pierdan los cumpleaños y bueno, nos vemos el miércoles. Saludos a todos. Saludos a Milo y Motip, a Daniela, que estuvo escuchando, a Ana, a Nati, a todos los que mandaron mensajes. Nahuel, gracias por haber venido. Marian, gracias por haber trabajado con nosotros. Y hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Cargados en nuestra suerte. mundo se inquieta por no contemplar la luna negra y marea que hace quebrar. Un frío sin pan que te hace quebrar. Puede ser, todo puede suceder. En ese infierno sin sol que de pronto asomó. Destino que amarga el camino en que va, usa la daga en el pecho sin mencionar, en su ley está, sin mencionar, corta los campos del tiempo sin explorar, con la tristeza en los ojos nada es igual.